Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Sí, porque las oportunidades, hermano, hay que pedirlas antes, usted sabe. Sí, señor. Tenemos oportunidades libres ahora, tenéis que primero avisar para que es la oportunidad. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Amén. Hay que también entender, hermano querido, que los hermanos no están en los 30 ni en los 20. Ya están viejitos ya algunos hermanos. Así que cuando vayan a hacer deporte tienen que calentar y tirar el músculo, pero hermano, sí. Bueno, Manuel ya está pasadito, ¿no? Se cree el hombre y se va a jugar sin calentar el hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Los niños juegan y corren sin calentar, sin nada, hermano. Pero ahí, ¿no es cierto?, vemos a los hermanos que andan todos lesionados. Juanito también se lesionó por ahí una vez, hizo las medias maravillas, después andaba apenas. Hermano Juan Luis andaba con las mismas. Gracias, Señor, que Dios me ha guardado. Amén. Me ha guardado al Señor. Gracias, Señor. Bien, nos alegramos por la bendición de nuestro hermano que tuvo que trabajar, ¿no es cierto?, y en un lugar donde no podía cruzarse. El Señor es que hace la misericordia. Amén, amén. Bien, vamos a la palabra del Señor y ruego a Dios que me revista de su gracia. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11 al 14. La buena batalla de la fe. Amén. Clame usted al Señor para que Dios me dé su gracia. Amén. Bendito es el Señor. La verdad, hijo querido, que esta palabra que hemos leído es una recomendación importantísima de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Amén, Señor. Bueno, Timoteo era un muchacho, ¿no es cierto?, que había sido enseñado, fíjense, por su abuela y por su mamá en el Evangelio. Y ya era conocedor de esta misericordia cuando el apóstol Pablo llegó a conocerlo y le gustó tanto el entusiasmo y el amor por el Señor que tenía este joven que lo adoptó como hijo en el sentido espiritual. Le empezó a enseñar, lo empezó a instruir, porque vio en él una persona en quien se podía confiar. Amén. Para que, bueno, para que vaya entendiendo, este muchacho llegó a ser un gran hombre de Dios y prácticamente fue el sucesor del apóstol Pablo. Entonces, como todo, ¿no es cierto?, sucesor o persona que tiene ya algo de parte de Dios y que Dios lo tiene en sus planes, pasó un sinnúmero de dificultades. Timoteo, siendo muchacho, se desalentó. Siendo muchacho, también era bastante tímido y habían cosas que no era capaz de hacer. ¿Entiende? Dios le daba gracia, Dios le daba sabiduría, pero el apóstol Pablo veía sus problemas. No tenía tanta llegada con los hermanos como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces el Señor le daba la gracia, lo ayudaba, pero este muchacho se menoscababa a sí mismo, pensaba que no tenía posibilidad alguna de poder surgir, de poder salir adelante, y en muchas ocasiones se quedó en el camino, y el apóstol Pablo le decía, sigue adelante, no te quedes en el camino. Y en una de estas oportunidades, en esta carta, le dice el apóstol Pablo que es importante que pelee la buena batalla de la fe. Amén, Señor. La buena batalla de la fe significa de que estamos en este camino y vamos rumbo a la tierra prometida, hijo querido. Amén. El sinónimo y el simbolismo están en el pueblo de Israel, que habiendo sido sacado de la esclavitud, estuvo en el desierto en libertad, pero tuvo que atravesar por un sinnúmero de ciudades para poder llegar a la tierra prometida. Y eso significaba que tenía que lidiar con muchos pueblos y tenía que levantar batalla y tenía que eliminar a aquellos gigantes que estaban en todas las regiones donde estaba la tierra prometida. Canaán completa era una tierra de gigantes y de personas que habían ofendido a Dios, de personas que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y Dios mandó a derribar a todas esas personas que estaban ahí, a raerlas desde la misma raíz. Entonces el pueblo de Israel confió en el Señor y fue derrotando pueblo por pueblo, rey por rey, para tomar posesión de la tierra. Ese es el simbolismo. Y cuando ya derrotaron hasta el último rey, entraron a la tierra prometida con libertad y Dios les bendijo en aquel lugar. Nosotros como pueblo de Israel, también espiritual por supuesto, también tenemos el mismo camino. vamos de batalla en batalla. Amén. Vamos de lucha en lucha. Porque tenemos que entrar a la tierra prometida, hijo querido. Amén. Pero algunos no se dan cuenta de la importancia que tiene de afirmarse en el Señor. Muchos quieren pelear la batalla, pero con sus propias fuerzas, y eso es imposible, hijo. A veces las fuerzas se debilitan, y cuando el hombre y la mujer no se afirman en el Señor, empieza a mirar para atrás, o empieza a echar de menos lo que tenía antes, y se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Ayúdame, es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ayúdame. Empezó a mirar para atrás, y empezó a ver de que en Egipto, tenía más paz, por así decirlo. No había tanta persecución. Al menos tenían comida todos los días. Tenían las cuatro comidas, a pesar de que tenían que trabajar, según ellos. Pero eran esclavos en la tierra. Y cuando el Señor les dio libertad, muchos de ellos se olvidaron. Entonces el Señor se enojó con ellos. El simbolismo es para nosotros hoy día. Timoteo estaba prácticamente cansado, porque lo que él tenía, ¿no es cierto?, como una gran expectativa en cuanto al Evangelio, no se estaba cumpliendo. No era la lumbrera que él pensaba seguramente, o no era seguramente el instrumento en las manos del Señor que él pensaba que era, y veía de que muchas de las cosas que se le habían profetizado por el apóstol Pablo y otros pastores no se estaban cumpliendo. Entonces se empezó a quedar en su casa, pero él estaba destinado para algo grande. Entrar a la tierra prometida, entrar al reino de los cielos, es lo más grande que podemos aspirar nosotros. Es lo más grande a lo que podemos aspirar. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Sabes lo que significa? Aférrate con todo tu corazón a la esperanza de la vida eterna. No lo tomes por poco, como que no vas a llegar, sino que aférrate a esa esperanza, Timoteo. Y a veces pareciera que las luchas, que las dificultades no nos van a permitir llegar allá. El cristiano todos los días tiene que pelear una buena batalla. Tiene batallas en la familia, en el hogar. Amén. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con la familia que no está dentro de su casa, los familiares. Tiene que pelear batallas en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con el jefe. Tiene que pelear batallas con el vecino, incluso hasta con los mismos hermanos que a veces le hacen la guerra. Así es. Todos los días estamos siendo machacados porque el diablo de una u otra forma empieza a influenciar a aquellas mentes, a sus hermanos que están descuidados de la gracia y que son instrumentos en las manos de Satanás para mortificar nuestras vidas. Así que, hermano, no se sienta desmayar. Amén, Señor. Sino que al contrario, afírmese en el Señor. Amén. Porque es necesario que pasemos pruebas. Es necesario que pasemos dificultades. Pero el Señor está a nuestro lado. Amén. Y no nos va a dejar solo. Gloria a Dios. Veía la posibilidad, ¿no es cierto?, de que muchas veces vemos nosotros que estamos tranquilos y no nos pasa nada, pero otras veces la tormenta empieza a ser fuerte. Dificultades, por ejemplo, los hermanos del norte de Santiago para acá no tenemos problemas, a excepción de algunas lluvias que han habido para el norte, pero para el sur hay un sinnúmero de incendios y hermanos que han perdido sus casas. Imagínese usted el problema que tiene el hermano que pierde su casa. Anoche veíamos con mi esposa una familia que seguramente no son cristianos y se salvaron solamente porque estaban rodeados de bosque y se metieron a la piscina. Y fue la única forma de escapar del fuego. Pero ¿cuántos hermanos que no tenían piscina tuvieron que arrancar? Y perdieron sus casas, perdieron todo lo que tenían. Y más encima, lidiar, a pesar de no tener nada, lidiar con el diablo que le susurra al oído todos los días y a cada rato. Bueno, y no tenías un Dios grande, y mira, perdiste todo. Señor, o sea, no solamente luchando contra la adversidad, sino en la vida espiritual luchando contra este malvado que le empieza a maquinar y a mortificar con palabras sugerentes, diciéndole de que no tenéis un Dios grande y mira cómo estáis sufriendo. Así es, Señor. Así que el cristiano día tras día tiene estas luchas. Quiero hablarle un poquito acerca de lo que pasaba a los hermanos en el primer siglo. Usted sabe de que en Roma, bajo la ciudad, en este, están sepultados bastantes metros de profundidad las antiguas catacumbas donde eran los cementerios de los cristianos. Porque antes del año 370, para que usted sepa, el cristianismo era perseguido por todas las otras religiones. Como Roma tenía un montón de dioses paganos, ellos adoptaron la religión de Grecia y perseguían a esta nueva religión que era el cristianismo, porque ellos tenían otro dios, Jesucristo, y el dios de Roma era el César. Así que perseguían al cristianismo todas las demás religiones, y muchos eran los que asesinaban a los cristianos. No solamente Roma, todos los representantes de las otras religiones se sentían también merecedores de quitarle la vida a un cristiano. ¿Y sabe dónde iban a parar los cristianos? Debajo de la ciudad de Roma, en aquellos cementerios inmensos que habían bajo la ciudad, llamados las catacumbas. Todos los días se mataban cristianos de las peores formas, hermano querido. Algunos eran entregados a la fiera, a los leones, en el Coliseo Romano. Otros eran quemados, vivos por supuesto. Como estaba, ¿no es cierto?, en boga Nerón, y era el emperador desde el año 54 hasta el año 68, 14 años de persecución contra los cristianos. Algunos se les quemaban, ¿no es cierto?, vivos, porque al emperador de turno, que era Nerón, le placían un montón de cosas que se le ocurrían en el momento. Salía por las noches al balcón, ¿no es cierto?, de su jardín, y no podía ver las flores, así que necesitaba luz. Mandaban a buscar a los cristianos, los ponían en las cruces, ¿no es cierto?, esas cruces de San Andrés, que son como en forma de X, les ponían unas camisas de cera y los encendían de noche vivo para que pudieran iluminar los jardines de Nerón, para que él pudiera ver sus flores. Imagínense, hermano, la maldad más grande, quemar a los cristianos. Así es. Otros también se les ponían, ¿no es cierto?, camisas con sangre de animales y lo hacían correr por los patios también de Nerón, ¿no es cierto?, y le echaban los perros para que se los comieran. ¿Qué le parece? Y otros eran crucificados en muchos lugares, no solamente en la Vía Apia, eran crucificados también, se me estoy refiriendo a Jerusalén, pero en Roma eran crucificados en distintos lugares. Era terrible la persecución de los cristianos. ¿Saben lo que hicieron los cristianos? Se empezaron a esconder debajo de la tierra. Muchas familias dejaron la superficie para irse a vivir en las catacumbas. Nadie se imaginaba que miles de cristianos empezaron a vivir ahí debajo, en la oscuridad, en aquella humedad, en aquellos líquidos putrefactos de los muertos. Ahí empezaron a vivir estos cristianos para escaparse de la muerte segura. Lo más triste y lamentable era que cada una de las personas que estaban ahí viviendo escondidas tenían un familiar muerto ahí en esas mismas tumbas que estaban debajo de la tierra. Imagínense con el dolor de su alma tener que vivir debajo, perdieron todo lo que tenían en la superficie. Y lo más triste era que por las noches los hermanos más valientes tenían que salir a la superficie a buscar el resto de los hermanos que habían sido despedazados por fieras, de las cenizas que se encontraban de algunos hermanos que habían sido quemados, para llevarlos a las profundidades y darle cristiana sepultura. Para siempre. Pero si usted mira los epitafios de aquellos hermanos, si mira las inscripciones que dejaron muchos de ellos, esposas que dejaron inscripciones de sus esposos muertos, esposos de las esposas muertas y de los hijos, se dará cuenta de que no hay dicha más grande de la que ellos tenían de haber entregado su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Aleluya. Un hermano que se llamaba Claudio, aquí yace Claudio, que murió antes de los 18 años y gustoso dio su vida por causa de Jesucristo. Amén. Un sinnúmero de personas que llenos de gozo prefirieron morir por causa del Evangelio, sin temor, sin vergüenza. ¿Qué le parece? Era la vida de los primeros cristianos. Y muchas veces nosotros estamos aquí contentos, gozosos, alegres, y nuestra única lucha es si salimos de la cama en la mañana para ir a la escuela o viene cara, ¿no? O si somos capaces de ir a la reunión de la tarde porque hace tanta calor, y en el invierno voy a la reunión de la tarde porque hace tanto frío, está lloviendo. Esas son nuestras pequeñas luchas. Pero estos hombres y mujeres dieron su vida por causa de Jesucristo, despedazados por leones, por perros, hambrientos. Bendito el Señor. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eche mano de la vida eterna. Y más encima le dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Eso significaba de que Timoteo había dado testimonio sin avergonzarse delante de muchos testigos. ¿Qué le parece? Dio testimonio de su fe sin tener vergüenza, a pesar de que era muy tímido. Y el apóstol Pablo le dice, no te avergüences. Te encargo que guardes este mandamiento. Pelea la buena batalla de la fe. Así que cuando le vengan las luchas, las dificultades, nunca piense usted en dejar de lado el Evangelio. O irse del lado del Señor. Porque es necesario que pasemos pruebas y dificultades. Tenemos que seguir adelante, hijo querido. Seamos valientes como aquellos primeros cristianos. Y a veces porque el hermano no me saludó, andamos todos tristes y no queremos ir a la iglesia. Porque el pastor lo retó, anda, ¿no es cierto? La pastora la retó, anda toda triste ahí, ¿no es cierto? Y no quiere ir a la iglesia porque lo retaron. Pequeñas cosas que no tienen valor ni importancia en comparación a las tremendas luchas de los primeros cristianos. Que Dios nos ayude, hijo querido, a entender lo importante que es pelear la buena batalla de la fe. Por lo demás, cuando se escribió esta carta, más o menos años 67, 66, 67, a los meses, el apóstol Pablo vuelve a mandarle una carta a Timoteo. Y ya viendo de que no tenía esperanza de ser libre, de que la cabeza pronto le iba a rodar, porque fue muerto decapitado, le manda una carta a Timoteo y le dice a Timoteo que sea valiente, que siga adelante, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones, Timoteo, porque yo le digo, ya estoy para ser sacrificado. Y le recalca, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el juez justo, Jesucristo el Señor. Amén. Dios. Señor, amén. Bendito el Señor. Amén. El diablo se va a levantar para hacerle la vida imposible, hermano, pero usted tiene que estar atento a todas las situaciones. Le va a molestar en el trabajo, le va a molestar en el matrimonio, le va a poner problemas, pero usted siga adelante. Amén, Señor. Tenga la esperanza de que Dios está con usted. Amén. Y está a su lado. Aleluya. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sea como sea, lo que estemos pasando, usted jamás piense en dejar de lado al Señor. Amén. Lo peor que podríamos hacer en momentos de dificultad es soltarnos del Señor. Es lo peor que podríamos hacer. Al contrario, en los momentos de prueba, aférrese al Señor. Para que el Señor nos dé la fuerza. Amén. Para vencer en esta batalla diaria que estamos enfrentando. Amén. Día tras día, porque el diablo no descansa, le hace la vida imposible para que usted sea infeliz. Amén. Para que usted no esté gozoso ni contento. Mira usted cómo se enfurece cuando usted está gozoso. Amén. Cuando usted está contento. Sí, empiece inmediatamente a maquinar algo para quitarle el gozo. Pero usted no se aflija. Sea sabio, no llegue a la casa contento y gozoso y se ponga a pelear en la casa para perder la bendición, pues hijo querido, no, sea sabio, guarde ese gozo en su casa hasta el otro día, hasta cuando se levante. Amén. Y el otro día se vea al trabajo gozoso y contento y feliz con la copa llena de aceite. Amén. Bendito el Señor. Así que Dios nos ayude, hijo querido, a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra.